Daniel fue un intérprete de sueños y ahora en el capítulo 7 él está luchando con sus propios sueños y visiones. Y ahora necesita ayuda de Dios para poder entender estas inquietantes revelaciones. En el capítulo número 7 se describe una escena de cuatro animales que equivalen a los cuatro reinos metálicos del capítulo 2. Sin embargo, el contenido del capítulo 7 constituye el corazón del libro de Daniel. Por eso el propósito de la lección de esta semana es poder entender que la historia humana se mueve de acuerdo siempre con el plan de un Dios omnipotente. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la octava lección del trimestre. Estamos estudiando el libro de Daniel. Este capítulo es el centro del libro de Daniel y el título de la lección de esta semana es Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Y estudiaremos, como ya dijimos, el capítulo 7 del libro de Daniel y veremos tres asuntos en el bosquejo de esta semana. Ustedes pueden anotar, acompañarnos y también comentar. El primer asunto serán los cuatro animales. El segundo asunto es el cuerno pequeño y en tercer lugar, el juicio celestial. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto, los cuatro animales o las cuatro bestias. Daniel vio cuatro animales que subían del gran mar tormentoso, así dice el versículo 2. Y en la profecía bíblica, el agua generalmente representa a los pueblos y también naciones. Isaías 17, Jeremías 46 y Apocalipsis 17 confirman esto. Y los vientos simbolizan guerra y conquistas. También hay algunas referencias bíblicas para esto. Y estas imágenes ayudaron sin duda a Daniel a poder describir gráficamente el surgimiento y la caída de imperios como están representados por los cuatro animales que suben del mar. Ahora, al estudiar los símbolos proféticos presentados en la visión, debemos recordar que el ángel no explica todos los símbolos. De allí la importancia de poder considerar un paralelismo con el capítulo 2 del libro de Daniel, que llega a ser un auxiliar indispensable para comprender el cuadro completo de la visión. Veamos cada uno de estos animales. Vamos a comenzar por el león. Sin duda que el león es una representación adecuada para el imperio babilónico, que tenía numerosas representaciones de leones alados en los templos, etc. Y un león sin alas transmite la idea de debilidad, como sucedió con los sucesores de Nabucodonosor. Y el hecho que el león reciba el corazón de un hombre puede simbolizar la humillación y también la restauración de Nabucodonosor, allí en el capítulo descrito en el capítulo 4. El segundo animal es el oso. El oso es una representación apropiada del imperio medo-persa que se originó en la zona montañosa de Media, allí en Irán. Y este oso tenía un lado más alto que el otro, porque el equilibrio del poder entre los medos y los persas siempre se inclinaba al lado de los persas. Y las tres costillas pueden identificarse como tres conquistas famosas, principales del imperio medo-persa. Me refiero a Lidia, Babilonia y Egipto. Y el tercer animal es el leopardo. Y todos reconocemos la ferocidad y también la velocidad del leopardo. Las cuatro alas provee un símbolo apropiado para el imperio de Grecia que fue establecido por Alejandro Magno. Y las cuatro cabezas representan los cuatro generales que se dividieron el imperio después de la muerte de Alejandro Magno. Estamos refiriéndonos a Seleuco en Asiria, Lisímaco en Tracia y Asia Menor, Ptolomeo en Egipto y finalmente Casandro en Macedonia. El cuarto animal es una bestia espantosa y terrible, dice la Biblia. Y esta bestia, sin paralelo, representa el imperio romano. Los dientes de hierro representan la naturaleza destructora de este reino y nos recuerda las poderosas piernas de hierro de la imagen de Daniel 2. Ahora, Daniel dice que este animal tiene 10 cuernos, que representan 10 tribus. Nosotros los conocemos históricamente, los ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, alamanes, anglosajones, érulos, lombardos y burgundios. Y estas tribus finalmente evolucionaron hasta formar las naciones europeas modernas. El segundo asunto es el cuerno pequeño. Tenemos que mencionar que aunque los poderes mundiales anteriores eran de naturaleza generalmente política, el poder simbolizado por el cuerno pequeño es diferente. Dice la Biblia que hablaría palabras pomposas contra el Altísimo. Él perseguiría a los santos del Altísimo y también intentaría cambiar los tiempos y la ley. Entonces la pregunta es, ¿a qué poder representa el cuerno pequeño? Y una cuidadosa mirada a la historia muestra que solo un poder cumple estas descripciones bíblicas y históricas también, es el sistema papal. Y vamos a mencionar por lo menos 8 evidencias. La primera evidencia es el cuerno pequeño se originó en la cuarta bestia, que es Roma. Entonces allí hay una característica. En segundo lugar, surge después del establecimiento de los 10 cuernos, lo que indica que el cuerno pequeño surge de un imperio romano que estaba en decadencia. En tercer lugar, delante de él, dice la Biblia, fueron arrancados 3 cuernos. El emperador romano derrotó a los ostrogodos, a los vándalos y a los visigodos que se oponían al obispo de Roma. Daniel 7, 8 y 20. Ahora, en cuarto lugar, este poder llegó a ser un poder perseguidor. Y esto ya da una evidencia más. En quinto lugar, este poder intentó cambiar la ley de Dios, así como está en el versículo 25. Este poder habla contra el Altísimo. También este poder, el vínculo entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y el cuerno pequeño de Daniel 8 realizan las mismas acciones, que son perseguir y también falsificar el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esto ustedes pueden ampliarlo mucho más. Y en octavo lugar, la duración de la persecución es, según la Biblia, tiempo, tiempos y medio tiempo, según Daniel 7:25. El tercer asunto es el juicio celestial. La visión alcanza su cumplimiento completo con el juicio en el cielo. Y el foco inicial sobre la tierra y el surgimiento de los poderes mundiales ahora se traslada del mar, se traslada ahora al cielo. Entonces vemos aquí un título, el título de anciano de días que se refiere a Dios, que aparece solo aquí en Daniel y evoca varias referencias bíblicas acerca de la naturaleza eterna de Dios. Y esta descripción sin duda contrasta con la naturaleza fugaz y temporaria de los reinos terrenales. No es menos importante aquí en este momento la visión, en la visión el Hijo del Hombre, que viene para tomar el dominio que temporalmente pertenecía a las bestias. Mientras que las bestias eran entidades malvadas que subían del mar, ahora el Hijo del Hombre es un ser celestial que viene con las nubes del cielo. Amén. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. La escena final de Daniel 7:25 presenta a los santos del Altísimo que están gobernando para siempre en estrecha asociación con el Hijo del Hombre. Y realmente Dios pelea las batallas del conflicto cósmico junto a su pueblo y lo sostiene en momentos de desafíos espirituales y también de sufrimientos. Al final, cuando el reino de Dios destruya todos los reinos terrenales, reinaremos para siempre con el Señor, como está en Apocalipsis 22, 5. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque nos aseguras un reino eterno. Ayúdanos a ser fieles para que nunca nos desviemos de tu palabra, de Cristo y de su ley. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.